en un pliegue del alma, entre Dios y mis hijas. Guardo cartas que escribo y que nunca te leí. Hablan del primer beso y del vestido blanco que una tarde de mayo estrenaste para mí. Yo tenía 24 años y estudiaba para ser feliz. De tus ojos pardos y serenos, de versos en servilletas de papel, donde te dije por primera vez, te quiero. Con quinto de locura terminado, en la especialidad de sueños, echamos a volar y sin dueño volamos. Queríamos ser viento y cometa, el mar y la sal, vela y velero, te quiero. La abeja y la miel, la peca y la piel, el relámpago y el trueno, dos cuerpos. Las doce y la una, la noche y la luna, el pájaro y la pluma, la tempestad y la calma, y un alma. Y del vestido verde de una tarde de agosto que llevabas en la iglesia y que sacas y te pruebas de vez en cuando, de enfados y de ruidos y de algún chirrido, de épocas de estío, de viento y de silencio, y de las hijas y los hijos, y ahora de los nietos. Eres cómplice de besos, caricias y ternura, de mis viajes de la risa a la amargura, de volar en las alturas y a ras de suelo. Si se apaga la llama de mi candil mañana, me gustaría ir donde tú vayas, sin ti soy la mitad. Nada.